aún están en casa. Tu amor nunca se desvanece. Cada noche te veo en mis sueños. Sé que nos encontraremos de nuevo. O espero que hayas sido feliz a mi lado. Cada sueño te trae de regreso al final del arco.